para amarte. Para amarte, para amarte. Y date estrellitas de colores, regalarte, brillante con mis besos, envolverte en todos tus deseos, enamorarme y recorrer las maravillas de tu encanto, llevarte al paraíso, oh, oh, llevarte al paraíso. Llevarte a...